Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta. El enalga y la taladra. Un par de amigas y yo con la escuadra y le gusta. Hace un flecito en macabra. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta. Cuando la tiene la taladra. Un par de amigas y yo con la escuadra y le gusta. Hacer cositas en macabra. Mi gata bruta, yo encontró lo que busca. Después que me busca, conmigo se busca. Yo le guiño el ojo pa' que ella me seduca. Tú sabes.